Tenemos el gusto de recibir como nuestro invitado del día hoy al doctor Álvaro Villar, director del Hospital de Clínicas, que está en un día muy especial y en un año muy especial y cumpliendo años precisamente. Buen día, Villar, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo están ustedes? Es un gusto. Bueno, un gusto para nosotros también y, por supuesto, un hospital muy querido, muy reconocido en Montevideo y en el interior del país por muchas generaciones. ¿Qué significa celebrar este nuevo aniversario? Bueno, como tú decís, el Hospital de Clínicas es un hospital que en realidad se soñó a principios del siglo XX, es decir, que en las primeras decisiones con respecto al hospital se empezaron a tomar en 1910. Se armó un grupo de arquitectos y de médicos que recorrió el mundo para buscar cuál era el mejor modelo de construcción de hospital. En ese momento también se discutía si debía ser un hospital vertical o un hospital horizontal, y por varias razones Surraco, que fue el arquitecto que lideró la obra, se decidió por el modelo actual, por el modelo vertical. Es un hospital que se fundó en el año 53, un día como hoy, un 21 de septiembre. Se fundó además inaugurando 50 camas en el piso 8, en lo que era en ese momento la clínica del profesor Purriel. Nosotros ahora en los festejos de los 69 años, en estas semanas vamos a inaugurar 22 camas en el mismo piso, en el piso 8, en las mejores condiciones, con las condiciones que exige la medicina actual. Y inauguramos hace pocos días dos salas nuevas de bloque quirúrgico, así estamos homenajeando al hospital con obras y con un desarrollo de la medicina acorde al tiempo actual, ¿no? Claro, claro. El hecho de que sea un hospital universitario, ¿cómo se...? Me imagino que tiene que ver con la génesis del propio hospital, ¿no? ¿Qué carácter debía tener? ¿De quién debía depender? Exactamente. Se planteó todo ese debate cuando inicialmente se planteaba que... Siempre se planteó en realidad que debía ser un hospital público, para el público en general, que estuviera al alcance de toda la población, y garantizar la mejor calidad de atención sanitaria para toda la población. Hubo un momento en el que se demostró, se buscó que la forma mejor de lograr eso, tomando incluso la experiencia del resto del mundo, era que el hospital dependiera de la universidad y tuviera a todas las cátedras que en ese momento estaban dispersas por todo Montevideo. Estaban en el Hospital Maciel, en el Hospital Pasteur, en el Pereira Rosell, que las cátedras estuvieran, las clínicas de la Facultad de Medicina estuvieran así en el hospital. La idea del hospital universitario es que todo lo que sea creación de conocimiento, investigación y aplicación de nuevas tecnologías se pueda fomentar desde el Hospital de Clínicas y de ahí se extienda a todo el sistema sanitario, ya sea mutual, privado y público. Claro, claro. Y hay, yo creo que eso cualquiera puede ser testigo hoy, hay un nivel muy alto en la atención, incluso de, no sé, yo no conozco tanto, pero de muchas especialidades se termina enviando al paciente al Clínicas. Allí está, se puede decir, lo máximo para atención, ¿no? En varias áreas. Nosotros tenemos la vocación por la excelencia, pero la excelencia es como la utopía de la que hablaba Galeano, ¿no? Es algo que está nos ayuda a saber el rumbo hacia dónde tiene que ir el hospital, pero no es algo a lo que uno llegue. Eso que tú decís es el objetivo de todos, pero es una lucha cotidiana. Nosotros necesitamos trabajar mucho más para eso, y en ese sentido el desafío más grande no es la tecnología, no es la complejidad de los estudios o los procesos. El desafío más grande es lograr que el trato a los pacientes sea digno, sea correcto y sea humano, ¿no? Es decir, lograr la mejora en el trato al paciente, creo que es el desafío más grande. Doctor, buen día. En este aniversario se está llevando a cabo la Semana Académica del Hospital de Clínicas con el título Hospital del Futuro. ¿De qué se trata esta actividad? Bueno, ustedes saben que hay una iniciativa que planteó el presidente de la República de construir un nuevo hospital de clínicas, un nuevo hospital universitario, y que la obra del Bicentenario del Uruguay, dado que en el 2025 se cumplen 200 años de la declaratoria de la independencia, que el Uruguay tenga para ese entonces una obra emblemática, y planteó que el edificio con el que esperemos esos 200 años de la creación del país sea un nuevo hospital de clínicas, un nuevo hospital universitario. Entonces, nosotros, esa discusión se está dando dentro del hospital: qué significa un hospital nuevo, qué debe incluir, cómo se piensa un hospital para los próximos 30 años, ¿no? Entonces, esta semana académica es parte de ese debate. Claro. Y usted, que estuvo, por ejemplo, al frente de un hospital también tan importante como el Maciel para nuestro país, ¿qué, por ejemplo, referencias se pueden tener en comparación de este hospital? ¿Qué paralelismo se puede trazar en la conducción de un hospital como el Maciel y este actual de clínicas? Bueno, son dos hospitales que son públicos, que el centro de la atención y el objetivo principal es la atención al público. Y yo te diría que es el hecho de darle a toda la población el derecho a recibir la mejor atención sanitaria posible. Es decir, que no dependa de las posibilidades económicas de cada persona, sino que la calidad de la atención esté centrada en las necesidades que tenga un paciente en particular. Entonces, ese es el mismo objetivo que tienen los hospitales públicos, que tiene el Hospital Maciel, el Pasteur, el Pereira, todos los hospitales departamentales, y que tiene el Hospital de Clínicas. La población a la que atendemos es la misma, es la población de ACE, los desafíos, yo te diría que son similares. Lo que nunca es igual, es decir, uno siempre tiene que saber que está aprendiendo, aprendiendo a funcionar dentro de las características particulares que tiene cada lugar, ¿no? Que son alguna de las diferencias es el hecho de que nosotros no somos solamente el hospital de la Facultad de Medicina, somos también el hospital de la Facultad de Enfermería, que no existía en el momento que se creó el hospital. Somos el hospital de la Facultad de la Facultad de Psicología, de la Facultad de Odontología. Es decir, hoy los odontólogos tienen un día de cirugía en el Hospital de Clínicas y tienen una policlínica de cirugía maxilofacial que la dirige la Facultad de Odontología. Y tenemos vinculaciones con la Facultad de Ingeniería, con la de Química, que tiene un laboratorio en el hospital, la Facultad de Arquitectura. Es decir, es un hospital de toda la universidad. Y eso es un desafío que estamos aprendiendo a entender, ¿no? y a manejar. Claro. Doctor, como siempre, el tema presupuesto influye en todo esto, ¿no? Y sí. Nosotros recibimos hace un tiempito acá al doctor Coppola con la presentación de un proyecto que llevaron por la rendición de cuentas, con todo un área destinado a la maternidad fetal, no me acuerdo cómo llamaba bien el proyecto, pero que tenía que ver con la creación de un área donde estaba todo lo que tiene que ver con el nacer y la atención de la madre y del recién nacido. Hay otros proyectos, el robot para el cáncer de próstata, proyectos de cosas nuevas. Pero antes de ir a eso, para el funcionamiento del hospital todos los días. ¿Cómo está el tema presupuestal? Estamos hablando de personal, del personal, si es suficiente, hablando que muchas veces se denuncia que no es suficiente, el tema de los recursos materiales, lo que ustedes necesitan para tener a la gente internada, para atenderlos, para todo. ¿Cómo se está arreglando el hospital y en qué situación está? Bueno, eso me da pie para excusarme con ustedes, pedirles disculpas, porque ahora a las 9:30 tenemos que comparecer ante el Senado con toda la universidad, así que yo los voy a tener sí. que, nos vamos a tener que despedir, permítanme, porque están está el rector ya acá esperando para entrar, está todos los decanos. La idea, venimos hoy justamente, ustedes me dan pie a eso, a plantear en el Senado la importancia de estos proyectos que el hospital está planteando, preocupados un poco porque la solución que se había visto en Diputados, ahora se discute a ver si ese es el mejor camino o si hay que buscar fondos de otros lugares. Creo que hoy es un buen día para discutir este tema, cumpliéndose 69 años de la creación del clínico, y sería realmente muy positivo para todos que se pudiera encontrar de dónde financiar el proyecto de próstata, dado que es un gran problema que tenemos todos los uruguayos, que no hemos logrado solucionar bien el problema del cáncer de próstata, y segundo, el proyecto, como ustedes decían, de embarazos de alto riesgo, es decir, sí. los casos de mujeres que tienen su embarazo mientras cursan o hacen tratamiento por una enfermedad de base, ya sea hipertensión arterial grave, diabetes, pacientes oncológicas que están en tratamiento oncológico, y en eso se necesita un apoyo del Parlamento, de toda la sociedad uruguaya, para que Clínicas pueda llevarlo adelante. Claro. Aunque sea un titular sobre esto del tema personal y recursos materiales. El hospital tiene una demanda de recursos humanos calificados muy alta. Es decir, nosotros tenemos que estar todos los días buscando cómo el hospital se hace de los mejores recursos, que son además cambiantes, es decir, la pelea por los mejores, equipos humanos es continua, y las necesidades además son muy altas. Entonces, si nosotros no somos capaces de ofrecer buenos sueldos y buenas condiciones de trabajo, es muy difícil mantener al personal de enfermería que necesitamos, a los técnicos que necesitamos, a los trabajadores necesarios y a todo el personal médico. Y en eso tenemos un atraso, tenemos problemas para lograr mantener el staff y el equipo que necesitamos para trabajar, ¿no? Claro, claro. Y le digo para que, si tiene la oportunidad, que se los pueda decir en el Parlamento también, porque acá llegaron denuncias que nos decían que faltaban sábanas, que llegaron a usar cortinas porque no había sábanas. Digo, para la cosa más básica, ¿no? Sí, ese es un problema que tienen en general los centros de salud. El tema de que nosotros el año pasado compramos 2.000 sábanas en el hospital, las cuales de esas 2.000 ya no queda ninguna. Este año se llevan compradas 500 sábanas más, y de las 500 que compramos hay 300 que ya no las tenemos. Todo lo que es la gestión de sábanas es un problema muy delicado, pero pasa con todos los recursos del hospital. Es decir, no quiere decir que el hospital no compre sábanas, o que no adquiera sábanas, o que esto sea porque no tengamos recursos para comprar sábanas. Es decir, es un problema que tiene que ver con la gestión. Con la gestión, claro. Con la gestión de las sábanas. Muy bien. Doctor, entonces, este es un tema complejo que, si ustedes quieren, un día lo podemos analizar a fondo. Es un problema, además, que tienen en general todas las instituciones de salud, ¿no? Lo liberamos porque en 10 minutos no va a llegar al Parlamento. Bien, muchas gracias. Y le pedimos entonces para la próxima semana, de repente arreglamos otro día para poder conversar sobre todos los temas que nos quedaron. A las órdenes. Un saludo y felicitaciones por este aniversario. Gracias, chao, chao. Bueno, allí estaba el doctor Álvaro Villar.